Las olas suenan, vuelven con el mar y se revientan por llegar a la ciudad. No tengas miedo, todo va a cambiar. Deja que el viento te ayude a olvidar. No tendrás que llorar para el mar. Solo vas a vivir para el mar. Siente la arena. Este es tu lugar, donde los sueños siempre cobran realidad.